Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas, buenas, llegué. Llegué bien. Perdón, lo estoy abriendo yo el programa después de 3 meses más o menos. Sí, sí. Esto es una alegría. Esto es Café Metal. No, pero después de 3 meses no, porque ha habido programas en los que vos has estado. Sí. Bueno, siempre los arranca usted. Esto es Café Metal 3.0, es el cuarto año ya. La locura. Empezamos en el 2015. Delirio. Así que 15, 16, 17, 18, 4. Pero muy se bien. Llama 3.0 porque el 3.0 es porque es con Ricardo. No explique que oscurece, dice el refrán. Claro, porque arrancamos siendo 5. Después del segundo año quedamos Gandea y yo. Y el tercero era Santa Bretaña y Ricardo. Y quedamos Ricardo y yo. Y ahora se ha sumado usted. Y todo es muy lindo. Así que el 3.0. Ya para el año que viene. ¿Podemos seguir sumando gente? Vamos a ver, y vamos cambiando e insultando a la gente. Este año está cerrada la convocatoria. La inscripción sí. Se cerró. Hay que ver si. En agosto. Hoy casi viene una. Es como que meter a hoy casi venía todavía, una persona. De... Todavía no arrancó Tinelli, así que. Claro. Jiménez, no sabemos qué es eso. ¿Quién es Tinelli? ¿Se puede sumar gente? Tinelli, no conozco. Pero. Yo tampoco. Era presidente de un club que ese San tipo de Silencio cosas, yo o algo veo, así. El club de Donato. No veo televisión barata. No sé, no me interesa. ¿Qué? Tinelli ese no me interesa. No sé quién puede entrar. Sandra Luca podría estar, pero tiene otro programa. Gente conocida. Que no sería el problema que tenga otro programa. No, hay gente que toca en 4 bandas o 18 como Gustavo Quiroga. ¿Por qué no puede tener varios programas? Entonces este es el número 29. Los ñoqui. Hoy quiero. Gnocchi. Podemos ir a comer acá al lado, sí, después. Sí, gnocchi sale. Y no empiecen el famoso. Si no, cierran temprano, no, ese tardado. Cierra temprano. Vamos a otro después a comer. Bueno, día de ñoquis. Lunes cierra temprano. Y es un día de. Podemos ir a comer. Día de los senadores, ¿no? Entonces, es hoy. Nosotros. Hoy senadores, diputados. Arrancamos un poco más tarde porque una cuestión técnica ajeno al programa, ajeno a la producción del programa, solucionaron los inconvenientes. Pero aquí estamos por OxyRadio. www.oxyradio.com.ar. Acordes. Y ¿con qué arrancamos? Así ya. Hay un montón de música y ya vamos a escuchar un tema, nos acomodamos y te comento. Pediste Conector. Einer Wish para Tigo. ¿Cómo? La banda Einer Wish. Ajá, sí. Me la mandó mi amigo Esteban Stiehar. Bien, escuchemos entonces. Dale. Vamos con Einer Wish arrancando el Café Metal. Torment heart. guilt and pain that holds my will to leave. Many times I wish I could forget. Every time I end up to pretend. We'll Bien. ¿Cómo se llamaba este tema? Inner Wish. El tema se llamaba... ¿Agujas en mi mente? Needles in my mind. Al menos eso decía el estribillo. La banda es de Grecia, de, no había escuchado cómo se llamaba, de Atenas, de la ciudad de Ática. Bueno. Desde el año 95 más o menos que están en actividad. La temática de las letras es el cristianismo, así que con disculpas a Satanás, ya nos vamos a poner al día. Y 20, 30 horas. Muy dramático, me gustó muchísimo. Sí, obviamente me lo pasó un muchacho que es cristiano, es bautista. 6 álbumes en estudio. Y acá ponemos todo. La formación. ¿Y qué pasa con la gente que no sabe inglés y escucha este tipo de bandas y sin entender qué es lo que está diciendo dice, che, qué bueno que suena todo? Y hasta que te pido. Sonar, cómo me gusta el bajo, obviamente. Cómo me gusta el riff de guitarra y toda la historia. Yo lo tomo igual. Yo lo tomo igual que cuando. Yo voy a decir. Yo ya pasé por esa experiencia. Yo voy a tomar. La escuché a la música y la música estaba buena, pero cuando dijo. Yo lo tomo igual que como si fuera, como es, para mí no es... Vamos a tomarle. Tome un poco de alcohol mientras tanto, esto lo digo así abiertamente. Yo lo tomo lo mismo que con el Black y todo. Lo escucho, es como una película de terror de Vincent Price. Bueno, esto es una película de amor. Claro, es como Camino al Cielo de Charles Ingalls. Pero cuando, Michael Landon. Hago la salvedad, porque claro. Hay toda una discusión. Bueno, a ver, sí, no entendemos inglés. No, es no un personaje bíblico, o sea, de un no histórico. Pero bueno, dale, es como escuchar a Thor. Y hablamos de Thor, y este hablan de Cristo. Y bueno, dale, habla de Cristo. Dale que va. Dale que va. Después, él sí quiere creer a esa persona, como mi amigo Esteban. Es bautista, como él sabe mi pensamiento, eso es el de él. La bandera de la tibieza. ¿Quién? ¿Vos? Y ponemos, como en el programa sin nombre, ponemos a Agustín Fantasía, que es de Independiente. Es de Independiente, entonces es así. Por eso yo, como soy de Boca, ya quiero que echen al mellizo Barros Esqueloto. ¿Por qué? Esqueloto. Hay que echarlo, hoy perdieron. No importa, y ya se demostró. No, se tiene que ir porque no sabe estos partidos. ¿Te parece? No sabe. Es cagón. ¿Por qué? Porque es de gimnasia. Es de gimnasia. Se lesionó en finales. Es un muchacho que le pesa. ¿Qué le vas a hacer? Hay gente. Es como Messi, es buenísimo, sí, se pone la camiseta argentina, no. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pero ahí hay toda fáctico. Otra, ahí hay otra, toda otra historia, creo bueno. Que queda tan grande el nombre a Messi que no puede bancarse el equipo, ese es el tema, es una sola persona y no hay más lugar. Nada. Está él solo y no hay más Messi lugar para nada mismo. Y no se ganan los partidos con es uno hermoso. Solo. Bueno, y volvamos, por eso, son lo mismo, tibio no. No soy tibio, respeto a... Yo no comparto nada y por eso tengo grandes peleas y estoy a favor de la... Ya que quiere no quiere tibieza, estoy a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Es más, de la Iglesia y del Senado quisiera que se despegue. No, bueno, a mí me pasa lo mismo. A ver, yo canto en un coro de gospel. Canto en inglés y no por eso, no significa que yo sea católica o que le esté cantando a Dios... Pero también está, ojo, que los que te dicen, estás cantando en inglés. No, y hay canciones que me emocionan. Estoy cantando en estilo, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Y me emociona al punto. Hay temas que los termino llorando, que me cuesta un montón llegar a la nota porque de verdad me emociona y se me quiebra la voz. No sos psicólogo, señora. También. Es lo que nos dice Gerardo Flores. Le mando un beso gigante, de verdad, un gran maestro. No, porque la música es para hacer eso. Lo que pasa es que a nosotros nos funciona. Es un mix de la emoción y de la técnica. Mire, a mí me pasó en el Monster of Rock del 95. Ozzy toca Mr. Crowley, que para mí es la joya de Ozzy. ¿Cómo? Y uno en ese momento dice, la puta, lo estaba haciendo Joe Holmes. ¿John Holmes o Joe Holmes? No me acuerdo, Holmes se llamaba John el Holmes. Guitarrista. Claro. Y no sé por qué, como un boludo, me puse, qué lástima que nunca lo pude ver a Randy. Una estupidez, y terminé llorando como un tarado. Me di vuelta y había otros tarados, bueno, como yo. La música es llorando. Eso. Y bueno, la pero la música es eso. ¿Cuántas veces te pasó de tocar un tema? Suicidal me pasa que quiero ir a empujar a todo el mundo. Arranca Suicidal y quiero... ¿Y viste eso medio skin nazi que levantan el borseguí? Sí, sí. Tengo sí. ganas de ir atrás con la patada voladora. No, bueno, más o menos no, lo hicimos con Gadea. No, no patada voladora, pero lo agarramos... ¿Vas a decir que no estuviste en un pogo? No, lo tiramos a la mierda. ¿Me vas a decir que no estuviste en un hombre, pogo? Y te han levantado el piso y... No, si era, si es compañero heavy, compañero pan, compañero skin, no facho, pero ni lo levantamos. No facho, claro. ¿Qué tienen el cartelito? Sí. Yo soy macrista, yo soy kirchnerista. Usted ya sabe cómo son. Ah, Dios, Dios. ¿Usted sabe que en la cárcel, universal, por ejemplo, de Estados Unidos se ponen 88? Ah, sí. Claro, porque quiere decir HH, Hey Hitler. Ah. Entonces, estos muchachos a veces tienen un 88, porque encima se hacen los, viste, los que están en la cárcel de Estados, sí, Unidos. No duran, tengo, ni 22 igual, segundos. Yo le tengo mucho más miedo a los que no tienen nada, que aparentan ser tarada, un también, no lo sí, son. Bueno. Escúcheme, señor. Bueno, volvamos al programa. ¿Le gustó? ¿Le gustó ese estiramiento? 50% espectacular. 50% adorador. Yo soy de Dios. Un poco de todos. Escúcheme, mí, yo soy politeísta. En la guitarra a Craig Gold, a Simon Wright en la batería, a Gran Billy Sarso en el bajo. Uf. Y a su amigo Diego Valdés en las voces, y vamos a armar una banda. ¿Qué bueno, le parece? A mí me encantaría ser el productor. Le vamos a poner Dream Child. Muy bien. Y van a componer un tema que se va a llamar Under the Wire. Y dale, ahora lo vamos a escuchar y después lo comentamos. Bueno. Oh, Bien contundente esta cortina, nuevo trabajo de Soulfly que sale creo que dentro de muy poco. Soulfly, ¿y sí, es verdad, estábamos escuchando la resurrección de Dio, no, es simplemente... Claro, Diego. Diego Valdés, el argento que canta en Dreamchild, este nuevo proyecto de todos músicos que en algún momento de la vida artística de Dio compartieron con ellos, con él. Este, en algún momento. Bueno, por algo Sarso, canta Diego, no, pero Valdés. Sarso con Diego, no, me parece que no. Sí. En Evil or Divine. Ah. En el, ¿no está ahí? Sí. ¿En ese álbum? No, en el DVD. Por lo menos. Que está Duke Aldrich en la guitarra. Y está. Ah, con Duke Aldrich. Bien. Rigoldi ya sabemos. El libro gordo del señor Gadel, del señor Castro. No, a veces me acuerdo, hay cosas que me olvido. Lo, qué groso. El otro día estaba viendo una foto de una pared vieja y los comparé. Y digo, este era Barney. Y bueno. Sí, una vez fue flaco y joven. Con el pelo corto, parezco yo. Lo de Dreamchild, bueno, no sé cómo lo van a desarrollar, si este es un proyecto por un disco, gira y demás, pero... Ojalá que sea... Musicalmente, no, que saquen disco nomás, ya está, no hace falta que giren ni nada. No, sí, ojalá. Bueno, y que vengan acá. Bueno, está bueno, como lo que hizo... Y que vengan acá. Porno y que se junta con tres, arme una banda. Se junta con otros tres, arma otra. Claro, se pero se otro, tiene kiosco por todos lados. Sí, bueno, pero en realidad termina... Y vende palillo de batería, seguro. ¿Cómo? Acá, arma y desarma lo que se le antoje y puede tocar con quien quiera. Habría que ver, sería interesante ver cómo se formó este proyecto, Dreamchild. Este, si se juntan, no dijeron vamos a hacer Storm. Sí, pero ¿por qué lo convocan? Obviamente sabemos por qué lo convocan a Diego Valdés. Porque no lo llamó Yomi ni Blackmore. Entonces ellos sí se avivaron. ¿Quién era el reemplazo, no? Ronnie Romero. Ronnie Romero. No es mal cantante, pero le falta una, le falta la quinta. ¿Viste? Le falta un la quinta pata al gato. Falta un cambio más para, porque viste, y sí, no está bien, no sé, a veces a mi gusto puede opinar, o sea, este, para no, mí Ronnie en los gritos, o sea, le queda, lo escuché, claro, me gustó, pero no te olvidás. Sí, me gustó su banda solista, sí, esa claro, sí, me encantó. Tiene un par también. Acá la presentamos. Para sí, mí no trasciende. Pero ese el es el pibe. Punto, no es contundente. Lo escuchás. En cambio, Diego, encima. Bien, pero... ¿Qué sé yo? Pero Diego es grandote, sí. Está grandote, de última lo ves en el escenario. ¿No te gusta? Te enfoques a otra cosa. Así que además, no te lo gusta descubrimos, como lo descubrimos con vigorito. Lo descubrimos. Aparte, lo dijo él en otra radio. Así. Ah, toma, bueno, te la ah, dije, bueno, te la dije, descubridor de talentos. En la enciclopedia tenemos acá un descubridor de talentos. Tengo más, ¿eh? Tengo Café más. Metal da para todos. Todos los días están saliendo nuevos álbumes. Es imposible. La semana pasada, es la semana que viene, el mes pasado, todo. El mes que viene. Pero bueno, vas pescando. ¡Es imposible! Vas pescando álbumes, los escuchás, de repente descubrís que te gustan. Por eso calculo que habrás elegido un tema de Primal Fear para escuchar ahora. Primal Fear porque salió ahora. Y me dijo Hernán Franco, que es de la Headbanger. Me dice Hernán, está buenísimo, escucha. Y como perdón, yo... perdón. Solo por eso elegiste el tema, porque por alguien te dijo que... Hernán Franco para mí es la trilogía de... Muy bien, entonces... Mi amiga Sandra Lucas, y el abanderado de la tibieza va a presentar este tema. Primal Fear. ¿Te gustó? ¿Sabés por qué? El único que vino, escuché, sí, digo, era el video. Entonces, puse el video en el trabajo y pone Primal Fear. Gracias, Hernán Franco. We'll be right back. ¿Y qué tal Prime FM? Bien, bueno, ya sabemos. Habría que escucharlo completo. Vamos a escucharlo completo. ¿Quiere un consejo de amigo? Si usted me considera su amigo, sí, sí. Escúchelo completo. Bueno, vamos a ver. Recomendaciones del señor Ricardo González. Tengo, ¿cuál es el de Gilman que tengo hace un año en casa? ¿Todavía lo escuchaste? No. ¿En serio? ¿Todavía no escuchaste eso? Y compré, tengo un pilón. Tarea para el próximo programa. Tengo un pilón de discos que compré. ¿Pilón le gusta decir pilón? Sí. Si te delata lo, un pilón. La edad que no ocultás. De un pilón de discos entre los no que me dieron en el interior. Algunos los pude escuchar. Por ejemplo, Gian Gerdarna, qué sé yo, Anta, esos que pasamos acá, porque algo escuché, obviamente. Pero me quedaron un montón y me dicen los chicos, ¿ya los escuchaste? Y le digo, ya va. O escucho, veo si tiene un video y hago rápido. El de Inner Force lo escuché el otro día, así que le mando un saludo a los chicos que me lo regalaron. ¿Y cómo no te pasa que por ahí te enganchaste con un material y lo escuchás mil veces? Me compré los de Riot. Ya no pasa eso. Sí, me compré los de Riot. O por ahí arranco con algo que... Gracias, Pacheco Records. Un disco clásico, sí. Gracias, Pacheco Records. Mil veces. No, por ahí te gustó y te pegó algo nuevo y te pegó mucho. De los nuevos que haya enloquecido. Sí, claro, sí. ¿Qué fue lo último que te pegó, Café? Obviamente el de Épica. O Ramastron, de Motorhead. No, el de Épica, el último. De Épica te pegó Simón. Siempre me va a pegar. Que me pegue, Simón. Me gusta. Ah, pégueme acá. Te cortó el rostro. Miró para abajo justo cuando la miré, pero no importa. Le cortó el rostro a todo el mundo. No importa, a mí me gusta que un señor la filmó un poquito y se da vuelta con cara. Me seguí filmando y te doy un rocazo. Más o menos fue así, no diga que no. No es petición. ¿Qué filma? No es chiquitito. ¿Qué filma? Simón, más o menos. No es chiquitita. No, ni tampoco es bueno, pero... No, debe ser como... No, es grandota, va. Y le dijo, seguí filmando, te la doy. Pero se lo dijo en holandés, entonces no entendimos. Sí, no entendimos. Bueno, hay que entender, pobre mina. Bueno, y el anterior fue... Sí, insoportable somos. Y el anterior es, que me gustó mucho, Book of Souls, de Iron Maiden. Eso lo escuché 722 veces seguida. ¿Y qué volverías a escuchar ahora? Si te vas Maiden, a tu casa... Yo no escuché completo un álbum... Me gustan todos. Sevenson. Menos para No mí, Prayer for Maiden, the Dying. De toda la historia de Maiden, para mí el más completo, el que volvería a escuchar 10 veces, es Sevenson. Todos son buenísimos. ¿Y al otro disco que haya escuchado así? De, no, Richard, son ¿qué escucharías ahora si...? Quiero escucharme a banda cristiana. Quiero que otra banda cristiana. Otra vez, sí. Ahí me mandaron. Que después soy yo, no ahí me mandaron. Nada. Después soy yo la. Bueno, vamos, va. Pará. ¿Qué cosa? Satan, my master. Ya está. Bien. Satan. Qué bárbaro. ¿Qué haces, Satan? No, me hicieron acordar de ese famoso chiste que no lo vamos a hacer. Entonces, hay otra banda cristiana. ¿Por qué? El guitarrista. También me lo pasó mi amigo Esteban. Esteban también participaba en la revista Madhouse y era un demente. Y tocaba la batería en Thrasher en una época y cantaba como Tom Warrior de Celtic Frost. Y ahora no fue a ver el Celtic Frost porque ya siguen haciendo letras. ¿Vos hablas raras de Tommy Reinsert? El guitarrista gordito que toca en Sabaton también. Ajá. Así que tiene otra banda, está en otra banda que también es. Y en varios proyectos más. Sí, son suecos. ¿Qué sé yo? No sé qué hacen esos muchachos. Pronto vamos a tener alguna novedad. Ojalá podamos ir algún día. Pero ahora uno de estos de sus proyectos, Golden Resurrection. Ese. Es Melodic Neoclassic Power Metal. Sí, puede tener la mierda. Escuchen las guitarras. Lyric, cristianismo, obviamente. Sí, sí. Arrimado para ese lado. Arrimado como... ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¿Lo no digo, lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Arrimado no, como los curas con algún nene. Bueno, ya te fuiste. Estuve bien. No me digas. Me dijeron tibio recién, entonces tengo que salir con los tapones. No, estoy sorprendido porque está saliendo del closet, ¿eh? ¿Sí, está no? saliendo del closet. Hoy estoy. Sí. Bueno, ¿qué hay? Anuncia el tema. Sí, no lo veo. De acá no traje los otros anteojos. Hoy sí, va a ser... My commands. De Golden Resurrection. Sí, My Command sería, My Command, ¿no? Eso sería medio... Escuche esta guitarra. My Command, directo desde Suecia. Bueno, sí, ahora sí ya estamos purificados. Claro, y antes dije Satan My Master y después vino un tema religioso. Sí, my command, que le debe haber pedido a Dios que lo guíe en esta lucha que es la vida para evitar el purgatorio. ¿Te gustó así? O el estaba infierno. Viendo, estaba viendo la discografía de la banda, ya que estamos. ¿Cuántos tiene? No, tiene 3 álbumes en estudio y 2 split. Un single y un split. Pero el split del año 2013 se llama Metal for Jesus. Ah, bueno. Por si no les quedó claro. No, no, está bien. Y acá me mandaron que no soy tibio, que no me hagan bullying. Porque también el de la consola me hizo bullying. Bueno, demuéstrelo, demuéstrelo. No, no, es, claramente dije Satan My Master. Master. Así que. ¿Está bien? Sí, en un rato vamos a tener una comunicación con el baterista de la banda española Azrael. Ah, muy bien. Que ellos nos enviaron su material, video y demás. Se comunicaron a través del Facebook de Café Metal. Cosa que agradecemos y en retribución, o sea, nosotros siempre escuchamos lo que nos mandan y lo difundimos, nos guste. Yo tardo un poco más. Como pasó con las bandas más que pasamos la semana, como Amoladora y tantas. Exacto. Otras bandas, que tarda un poquito en escucharlas. ¿En qué tardas un poco más? En escuchar las canciones. ¿Ah, sí? Sí. No, yo escucho de todo. No, no, no, o sea, cuando me mandan, qué sé yo. No, no, yo escucho de todo. Y de hecho soy muy curiosa y bastante abierta para esas cosas. Puede gustarme, no gustarme, pero todo el mundo merece esa oportunidad de decir, bueno, a ver qué onda con esto. Y aunque no me guste, hay estilos que no me gustan, también trato de darle una mano desde el espacio de difusión a todo el trabajo mundo. Es súper respetable. Me pasó algo con hace 15 días atrás con una banda, con una cantante, nada, algún idiota se metió en mi Facebook y nada, criticando a una cantante que había salido en un programa y obviamente le pedí disculpas y le dije, mira, esta no soy yo. Porque no corresponde meterse con el laburo de alguien. No, no corresponde, eso es mucho menos públicamente. No corresponde decirle, che, mirá qué mal que canto, che, mirá no, pero esto, que el otro. Porque con un montón ponele que un montón de bandas que han pasado por acá. A Richard no le pueden gustar, a mí, a vos. Sí, sí. Pero acá viene. Seguro que está, no tenemos problema. Después yo la escucharé, no la escucharé. No, puede no gustarte el estilo, pero claro. el sacrificio del músico, pero lo momento, que es el mismo, estamos en Argentina, estamos todos en el mismo barquito. A propósito de estar en Argentina, los días miércoles. Israel está en España. Los días miércoles, sí, obviamente. Los días miércoles, sí. A través del espacio de. De Metal Hub. De Metal Hub. Frater 696. Nos retransmiten el programa emitido el día lunes, se retransmite los días miércoles en una web mexicana que México. Tiene su saludos audiencia a México. México y sur de Estados Unidos, apunta, se ve que está apuntado a por esa. Por ejemplo, llega El Paso en Estados Unidos, llegará. Sí. Yo vi la serie de Bridge, ¿sirve? Sí, puede ser. Sirve. ¿Cómo? Sirve como para quedar bien. Pero lo loco que hizo. Bueno, lo loco que saludos hizo a México. Nosotros hicimos ese intercambio de temas. Sí, sí. Y le hemos pasado temas y hemos pasado temas que él ha mandado para acá. Es que él no hizo solamente eso con nosotros, lo hizo con 5 o 6 radios más. Ah, buenísimo. Entonces, Canadá, otra radio de México, una radio de Venezuela, si no me equivoco. Y armó dentro de su página y armó dentro de Utah Radio, porque es a través de ahí de donde salen, todo un frente de radios americanas. Amén. Así que la idea es un poco difundir nuestros programas y va retransmitiendo el nuestro. Bueno, y de acá le vamos a mandar un montón de bandas argentinas. Si, no solo argentinas, puede ser chilenas, uruguayas, brasileñas, todo lo que tengamos a la mano y todo lo que nos llegue. Y pero de eso se trata y así, una de las cosas. Unida y vuelta entre todos. Latinoamérica. Nosotros claro, tenemos programado pasar un bloque de bandas. ¿Cómo contamos Arizona, Nuevo México y una parte de Texas? Como México. Y California también, como sí, México. México allá. Porque el zorro era el zorro. El zorro era California. California. Así que para mí, California, entonces, devuélvansela a México. Íbamos a escuchar un bloque de horror punk que está programado, pero vamos a escuchar primero, antes que eso, una banda mexicana, ya que mencionaste México. Bueno. La banda se llama Thanatology. Es una banda que hace death metal con grindcore y las líricas Human Extermination, Medical Torture. Claro, volvimos a lo nuestro. Entonces, no hay que desviarse mucho, un poco así me desvío. La melena que ya no tengo la vamos a sacudir un poco ahora. Es una banda que la escuché en vivo en el festival, en realidad no fui al festival cuando me acuerde te voy a decir. Bueno, ese que no fuiste. Pero compartiendo con un amigo de la vida que compartimos música como el Topo, coincidíamos en que esta banda la rompe. Thanatology viene pedaleando desde 1999 y tiene una característica. Ellos se visten con ropa, no sé si se podría decir que es la que usan para cuando operan, no sé si cuando operan o qué, pero usan los de rojo, se han vestido de rojo. No, sí. Bueno, el rojo es el con color guantes, en este caso, sí, pero parece más con, Si fuera como una escafandra, así las mujeres de Medio Oriente, ¿no? Sí. Totalmente. Y tienen 3 EP editados y vamos a escuchar un tema del último EP que se llama Un legado de negligencia médica, capítulo primero. Y el tema se llama La venganza cursiva. Les comento que cantan en maldito español, Thanatology. Bueno, estamos escuchando, ahora está sonando de cortina, o a modo de cortina, la banda Azrael desde España. Vamos a charlar un poquito con su baterista. A ver, estamos preparando la parte técnica. A ver. Bueno, es una banda... A ver, funciona. Estamos todos ahí, ¿no? ¿Todo okay? Está toda la tecnología en punta. Sí. Hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos ahora sí, ya con la comunicación establecida. Estamos en contacto con el baterista de la banda española Azrael, Maolo Arquellada, ¿no es cierto? ¿Tu nombre? Efectivamente. Ese es mi nombre. Bien. Primero te quería agradecer por esta comunicación, desearte la bienvenida a nuestro espacio que se llama Café Metal, desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, Sudamérica, al final del continente, el culo del mundo, lo que le llamamos nosotros. Y bueno, vamos a charlar un poquito, a presentar a la banda, a ver cómo va todo por allá. Bienvenido entonces, Mauro. Ok, igualmente, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y con Arral, por supuesto. La comunicación surgió, bueno, porque ustedes a través de la gente que hace la prensa de ustedes, me imagino, nos compartieron un video y escuchamos la banda. Yo la verdad, sinceramente, no la conocía y vengo a descubrir entonces una banda que está activa desde 1991, ¿no es cierto? Y vos estás desde esa época, ¿no? Sí, soy miembro fundador junto a Juan Manuel Sala, el bajista de la banda, y bueno, se fue incorporando los demás miembros, pero bueno, digamos que la formación casi comenzamos, excepto algún miembro que otro, sí. Estamos lo que es la formación original. Ajá. Tuviste un impasse en la banda, ¿no? Porque veo por acá que estuviste del 91 hasta el 2002... ¿Y después retomaste o qué pasó ahí? Sí, ahí tuvimos un pequeño parón y luego retomamos en el 2007. Ah, muy bien. En este momento, ¿cómo está la actividad de la banda? Sé que tocaron hace un poquito en un festival muy importante en España, contame un poquito de eso. Pues sí, estuvimos en el Leyenda del Rock, efectivamente uno de los festivales más importantes hoy en día aquí en el país, y bueno, la cosa estuvo muy bien, el público muy entregado, y fue todo un honor para nosotros de que la gente estuviese ahí en primera fila apoyando a Rael. Está muy interesante. Como estábamos comentando hace un ratito al aire, nuestro programa se repite por una web de México y ustedes dentro de poco van a estar viajando para allá, ¿no es cierto? Efectivamente, no me equivoco, a partir del 26 de septiembre estamos en DF y sí. A raíz de ahí pues estaremos unos 15 días girando por algunas ciudades de México. Ajá. Y de ahí pasaremos a Estados Unidos, California, que es la última fecha que realizamos la banda. Acá tengo anotado que son 7 fechas en México, que arrancan el 27 del 9, y como cierre, en el Tecate Metal Fest, que es un festival muy importante de la ciudad, o sea, auspicia la cerveza Tecate, así que es importante. No es Tecate, ¿no? O Tecate. Tecate. Pronúnciese como usted quiera pronunciar. Como usted guste. Donde hay cabeza de cartel, Cannibal Corpse y ese tipo de bandas. Y dentro de la grilla de bandas están ustedes. No es la primera vez que cruzan, ¿no es cierto? A tocar a México. No, ya estuvimos en el 2012, hicimos giras por Nicaragua, El Salvador, Honduras y también México. Estuvimos casi un mes de gira, estuvimos bastante más tiempo. Ahora estaremos unos 15 días, digamos con los días de ida y luego el regreso aquí. Y bien, estuvo bastante aceptable por todos los metaleros de allá. Claro. Y fue un placer para la banda de esa aventura, ¿no?, que tuvimos la primera vez por allá y la gran acogida por el público metálico, tanto mexicano como nicaragüense, como de El Salvador. Fue para la banda, un placer. Compartir con ellos nuestra música y bueno, ahora repetimos de nuevo, espero que sea por muchísimas más veces. La escena es súper fuerte en México de nuestra música y del heavy. Tienen una escena tremendamente gigante y hay muy buenas bandas mexicanas de heavy girando por el mundo. El último trabajo. Sí, era un comentario hablando sobre la escena mexicana, la escena que es mexicana. Muy grande y muy fuerte también. Ustedes. Tienen un trabajo editado que es una compilación, ¿no? Su último trabajo en estudio. Ese disco está en físico, ¿no? Su último disco. Sí, nosotros. Hemos editado ya varios discos en México con Fábrica de Metal y bueno, el último ha sido Código Infinito, editó libre, se ha editado Metal Arena, que ha sido de los últimos trabajos de la banda y bueno, ahora hemos editado el 25 aniversario de Arrael y vamos, hacemos gira de estos dos álbumes que no nos giramos con ellos. Ajá. Y ya aprovechando el 25 aniversario, pues queremos volver a por lo menos poder presentar estos álbumes aquí. Claro. Y la selección de los temas fue por los fans, ¿no? Tengo entendido de esa compilación. Sí, efectivamente. Fue una elección que pusimos nuestro Facebook de la banda, de Arrael. Sí. Y dimos la opción a que los fans eligiesen los temas que cogían en el recopilatorio, como decimos acá. Claro. Y bien, dimos esa oportunidad, ¿no? También tienen derecho a dar su opinión, ¿no? Y bueno, no, agradecemos mucho a todas las personas que fueron muchísimos que participaron en esta historia y bueno, es de agradecer de Arrael de que nuestros seguidores estén ahí, le podemos ofrecer dentro de que nos corresponda a nosotros poder participar con todo ello. Sí, teniendo en cuenta también que ustedes ya tienen muchos años de carrera. Es como una devolución, eso se entiende. Me parece un acto, un hecho muy bueno ese. Ustedes fueron cambiando un poco el estilo, ¿no? Desde sus inicios, creo que naturalmente también a cualquier banda le pasaría una cuestión así, porque si bien arrancan en el año 91, donde quizás los temas estaban. Podemos encontrar algunos matices del thrash, el speed metal o power, no sé. Ahora, ¿se sienten cómodos actualmente como están sonando en cómo llevan la parte compositiva de la banda? Bueno, yo creo que las bandas, ¿no?, con el tiempo pues vas realizando progresiones, ¿no? A Rael, la verdad es que siempre hemos tocado un poco no solamente el heavy metal clásico, no ha sido nuestra base, pero a raíz de ahí nos ha gustado pues dar unas pinceladas con otros tipos de estilos, ¿no? Como el speed, el power, claro, el progresivo, el trap. Luego también hemos un poco dado pinceladas con la música tradicional, ¿no? De nuestro país, ¿no? De nuestra ciudad, como es el flamenco. Sí, sí, hay temas que claramente tienen eso. Sí, sí, hay temas que claramente tienen una influencia. Sí. Hay partes de canciones que te suenan un poco árabes, el flamenco, en fin, buscando una magia dentro del metal, ¿no? Que sea que también te haga ser un poco como diríamos, un poco personal, ¿no? Que sea, claro, un estilo un poco personalizado, ¿no? Hoy en día es muy complicado porque hay muchas tendencias, muchas variantes en el metal, pero bueno, cada uno intenta evolucionando como buenamente pueda o y, como le guste. Y las composiciones son mayormente aporte de todos, o hay alguien que lleve ahí, digamos, que vaya comandando el sentido de la música, ¿no? De la composición. ¿Cómo funciona esa parte? Sí, hombre, Narrael, por ejemplo, Mario, tanto Enrique Rosales, que son los dos guitarristas, son los que más trabajan toda esta parte, ¿no? La parte de composición. Luego ya un poco la letra, sí, participamos más componentes, como el cantante, principalmente, y luego ellos también, aparte, colaboran en algunas letras. Juan Manuel Sala, el bajista, también aporta en algunas canciones. Pues muchas veces vamos creando una letra por diferentes miembros, ¿no? Claro. Le damos la idea de que queremos que vaya el contexto y escribimos un poco cada uno sobre eso, y luego de ahí vamos cogiendo las frases que nos parece más interesantes y bueno, intentamos dejar lo mejor posible, ¿no? Y siempre abarcan la temática social, ¿no es cierto? ¿Perdone? La temática de las letras, la temática social. Sí, nosotros hablamos un poco de todo, ¿no? Desde las experiencias personales de cada uno, un poco pues, a lo que es el día a día, ¿no? La vida, las cosas que te puedan ocurrir, son vivencias, ¿no? No somos un grupo que tengamos así letras muy metafóricas. Claro, bien directas. Somos más cosas de experiencias que nos han pasado, de cosas que le pueden pasar a uno, ¿no? Pero miren que tienen historia ahí. En esa ciudad tienen historia y como para sacar mucho. Muchísima. Toda Andalucía. O sea que imagínate. ¿Y de quiénes son las letras, Paolo? Las letras normalmente las componemos nosotros. Ya te he comentado que Juan Manuel Salas pues ha escrito bastante junto a Mario, Mar Riera también, Enrique Rosales, luego también los miembros anteriores que pasaron por la banda, Manuel Moral también escribió muchísimas letras. En fin, eso es, la letra es una cosa, nosotros normalmente componemos primero la música y luego le añadimos la letra, ¿no? Entonces hacemos un poco al contrario que muchísimas bandas, ¿no? Que normalmente suelen hacerlo al revés, pero bueno, es otra forma de hacerlo y... Claro. De componer. En un momento no funciona. Y de ahí de España... O sea, nosotros tenemos nuestro preferido, obviamente queríamos saber del tuyo, la banda española que primero fuiste a ver y después, obvio, si es la que más te gusta o no. Después te decimos que la nuestra es Barón Rojo. Pues bueno, yo creo que casi coincidimos ahí, ¿no? Claro. No hay error. Claro. Totalmente. La banda no de... porque las primeras bandas normalmente eres bastante jovencito y son las primeras que ves, son las de tu ciudad, ¿no? Exactamente. Pero siempre versiones de Barón Rojo, Dobu, de Asfalto, de Panzer, de Muro. Bien. Evo también, tiene que tocar Animal de Ciudad de Evo, si no, no entra en Argentina. Mi primera banda fue Barón Rojo. Muy bien, estamos. Coincidimos. Genial. Y ya que mencionaste bandas, vos también participás en otra banda, ¿no es cierto? Que se llama Absalom. Sí, eso ahora mismo lo tenemos un poco aparcado, ¿no? Estamos ahora dedicado al tema de Israel y que ya hay aquí donde trabajar. Y bueno, lo mismo algún día pues volvemos a retomar esa otra experiencia, ¿no? Claro. Y compartir también con otros músicos y dentro del metal, enfocar un poco, si es posible, sea heavy del antiguo, como decimos. Vieja acá. Escuela. Vieja escuela, decimos ahora todo es vieja escuela. Old school. Efectivamente, como intentar de, bueno, de siempre intentar de hacer algo que sea distinto, que tenga magia, pero pues, es muy complicado. La música es un mundo que no es fácil. Y bueno, son proyectos que ahora mismo están apartados. Y ahora, bueno, la pregunta que en Argentina es dura. Allá, ¿viven de la música? Porque a nosotros nos cuesta tocar y tenemos que laburar en otra cosa, trabajar en... Nos cuesta vivir. Nos cuesta vivir primero en Sudamérica. Manden un euro. En eso estamos equilibrados, creo yo. Muy porque bien. Siempre me imagino que allá se piensa que aquí es fácil, ¿no? Y España es un sitio complicado, y ahora en estos momentos más, porque el metal, no sé lo que siempre pasa, que vienen las grandes bandas como Metallica, Judas Priest. Seguro. Y siempre llenan. Claro. Pero aquí las bandas españolas, por ejemplo, tenemos más éxito en América que aquí. Eso pasa acá también, economía, pues. Bueno, estamos igual, bueno. Y que pasa ahí es lógico. Y nosotros que nos queríamos ir a tocar allá, bueno, eso va a ser en otro también. Momento. Es... Pero luego, como dice el dicho, nadie es profeta suyo. Exactamente. Mierda, ¿no? Ah, era por eso, no porque toqué en bandas malas. Sí, bueno, España es que el problema que yo veo es que es un país muy pequeño, ¿no? Si lo miramos en el mapa, pues somos la cabeza de una chincheta, ¿no? Y claro, tiene muchísimas bandas, más las bandas que estamos aquí, está como el mercado muy saturado. Y luego también ha bajado un poco el nivel, ¿no? Ahora con las nuevas músicas y con los programas estos de... Bisbal y toda esta gente en Operación Triunfo, bueno, La Voz y todos esos programas. The Voice. El reggaetón, pues. Además. Eso échenle la culpa a Puerto Rico, nosotros no tenemos nada que ver. Échenle la culpa a Puerto Rico. Tenemos otras cosas feas, pero bueno. La nueva tendencia, pues el público joven empieza a escuchar ese tipo de música y ahora estamos como un poco de capa caída. Pero bueno, siempre el que le gusta la buena música, nunca es tarde. De tu ciudad, ¿qué banda nos podés recomendar así como banda nueva? Ya que ustedes son una banda, se podría decir, longeva. ¿Qué banda nos podrías recomendar que escuchaste o que viste y que digas, estos me parece que van por el camino correcto? Pues San Arcán, por ejemplo, es una de las bandas que está despuntando ahora. Adustum, también es una banda así trans metal, bastante interesante. Luego ya una más más veterana, Kanker, ha sido siempre una gran banda con una proyección internacional enorme. Sí. Un estilo así, algo... salieron cuando Sepultura, ya creo que claro. Son un poco de la vieja escuela, pero han tenido una repercusión y la tuvieron en su momento también a nivel internacional. Seguro. Estuvieron con Demi. Y bueno, hoy en día todavía siguen sacando de forma independiente, sacando sus discos y bueno, son bandas que a lo mejor en un momento pues nunca se sabe. Si te pilla una buena discográfica, una buena distribuidora, pues... El golpe de suerte. Todo un poco más fácil, ¿no? Y te apoya la prensa, pues mejor que mejor. Exacto. Ustedes, si bien su último trabajo es una compilación, ¿ya están trabajando en material nuevo para futuro álbum? Sí, ahora mismo estamos en ello, ¿no? Estamos preparando algunos temas, algunas composiciones. Ya hay trabajo adelantado. Estamos un poco centrados en los conciertos que nos quedan aquí en el país y lo que es la gira. Claro. Pero bueno, no dejamos de trabajar para cuando ya acabemos la gira en octubre por América, pues nos metamos en el estudio y empecemos a preparar el nuevo álbum. Bueno, pero la pregunta sí, futbolera sí, que tenemos que hacer, ¿de qué equipo es? ¿Del Granada? ¿Del Sevilla? ¿Del Betis? Hombre, en Andalucía del Granada y del Betis. Muy bien, estoy pegando todas con este muchacho, estoy hecho un campeón. Pueden ser amigos. Sí, sí, sí, el Betis nos cae bien. El Atlético de Madrid lo elegí primero. En mi ciudad, el problema de mi ciudad, vamos, y casi de la mayoría de las ciudades de España, es que siempre está o Madrid o Barcelona. Despunta un poco el Atlético de Madrid, el Valencia y Bilbao. Son los equipos, aunque en la ciudad de cada uno tenga equipo de primera, pero siempre predomina eso. O Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Bilbao. Te sorprendimos que no somos del Barcelona acá, porque no nos gusta Messi. Bueno, a ver, ¿qué le va a hacer? A mí me hicieron de chico... Parte del Madrid, parte del Atlético de Madrid, pero bueno, lo llevamos bien. Yo lo del Atleti es porque mi tía me hizo en 1978, o sea que no puedo a mi tía darle... Me trajo la camiseta, el pantaloncito, todo, no puedo decirle que no. No podía traicionar a mi tía. Pero el Betis nos cae muy bien. Vale, vale. Bueno, queremos agradecerte estos minutos. Que deben ser las 2 de la mañana ya. Sí, ¿no? Dos y media de la mañana. Sí, de verdad que. Y hay que trabajar, seguramente. Sabíamos que iba a ser difícil para ustedes, dado a la diferencia de horario, así que. Y aparte, súper amables, súper cordiales, tanto vos como Manuel. Que es la persona que les hace toda la difusión en las redes, así que nada, mil gracias por la paciencia, por el aguante, gracias por el tiempo brindado, por para, el tiempo, para que podamos conocer un poco más a Israel. Es un honor para mí, para Israel, desde luego para Manuel, todo el trabajo que está haciendo, que a veces el trabajo que no se ve, el trabajo sucio. Exacto. Sí, así es. Es posible de que vaya llegando a la gente y tanto nosotros dando más a conocer en Argentina, que también estamos planeando a ver si para ahora, para el 2019, podemos hacer algunas fechas por allá. Ya le informaremos, estamos en ello. Acá hay muchos promotores, que trabajan con bandas, con bandas de Europa. Así que no veo por qué no podamos tener a Israel en el 2019. Soñar todavía es gratis, no hay que pagar impuestos por ello, así que por eso soñamos. Nuevamente. A ver si. Sí, decime. Así que no, Orion Record. Que ha sacado nuestro disco en Argentina. Ah, sí, sí, sí. Con Eduardo. Eduardo Mayada. A ver si. Sí, efectivamente. A ver si podemos hacer alguna fecha. Claro. Y bueno, ¿por qué no? Igualmente, Brasil es la plaza fuerte acá en Sudamérica, porque en Brasil puedes hacer como en México 4 o 5 fechas, pero no sé en Brasil cómo pega cantar en español. Somos vecinos con Brasil, pero diferentes economías se manejan de diferente forma. Hablan más el portugués y el inglés. Exacto. Exactamente. Hablan menos el hispano. Pero no importa, porque Chile también es una plaza muy fuerte para el metal en español. También lo está haciendo países como Colombia, Ecuador. Es simplemente sincronizar y que se alineen los planetas. Y sí, que no se estrellen los planetas. Que no se estrellen. Que no se estrellen. Y podríamos tender a Israel por aquí. Bueno, te dejamos la despedida para que digas lo que quieras. Tenés el espacio para lo que quieras decir. Bueno, pues ante todo muchísimas gracias a vosotros. La verdad que es un honor para mí y para Raer de haber contactado con ustedes. Y bueno, espero de que en alguna ocasión pues tengamos o haya disco nuevo la oportunidad de volver a entrevistarnos. Y por sí, supuesto, seguro. Pues a todos los metaleros que nos estén escuchando, pues darle un fuerte abrazo y deseando de Israel pues tanto visitar Argentina como el lugar que nos estén escuchando desde otros puntos, como hemos comentado, en México seguro. Desde México. Sí, totalmente. Vamos vamos a escuchar para cerrar el tema Al Amanecer, que un tema lo elegí yo porque tiene un coro, okay. El coro es muy pegadizo y hoy lo estaba escuchando con mi hija y mi hija me dijo: papá, esa canción me quedó grabada en el cerebro. Me encantó. Así que me encantó. Con eso claro, los chicos y los borrachos no se mienten. Y acá están los dos casos. Así que te despedimos con Al Amanecer. Esto es Azrael desde España. Y presentalo, ya que estás, presentalo en directo desde España. Presentalo el tema. Bueno, pues lo escucho ahora un poco mal, pero bueno, ahí os dejamos con El Amanecer. Azrael desde España, pinchando Al Amanecer. Gracias, hermano. Gracias. Suerte. Son esos momentos que me hacen crecer. Reiré en este día. Que me hacen crecer, reír en ese día una vez y otra vez. Bueno, creo que Café Metal Internacional. Nos ganamos el sueldo, Café Metal Internacional. Tenemos claro de Brasil. No, pero de Uruguay. Se pusieron las pilas, tanto él como Manuel, que es la persona que le maneja las redes sociales, que necesitan, que mandame las cosas, así le damos difusión desde acá, desde España. De verdad, muchísima, muchísima buena onda, mucha humildad. Para ser una banda de tantos años, mucha humildad. Eso exacto. Es lo que a mí me gustó de estos chicos. ¿Usted está diciendo que algunas bandas argentinas de muchos años no tienen humildad? Estoy diciendo que muchas... Estoy diciendo que muchas bandas no argentinas, de muchos lugares no tienen humildad. Y que no tienen tanta trayectoria ni siquiera tienen humildad, así que y el tipo podría haberme dicho sí, mira, no me interesa. ¿Fueron los cubanos que hicieron la primera vez el chiste sobre el argentino? ¿Cómo se suicida un argentino? Sí. Se tira de lo más alto del ego. No, tremendo. Bueno, pero y aparte, la otra semana le mandé mensaje y Gustavo, me dijo, nos pillas en un momento complicado porque estamos en el Leyendas del Rock. Estaban tocando, estaban ahí en medio, estaban por salir y yo le estaba en Viliena. Fíjense. Yo estuve a punto de ir en el 2015, pero como el café medio entre Tacaño y Gonca. Si son curiosos y les interesa investigar un poco, fíjense lo que es el festival que se va a realizar en México. En México. Auspiciado por la cerveza. Eso es tremendo, Tecate. Tecate. El año pasado. Ahora me pegan desde México. Creo que es Tecate, la cantidad de bandas, la organización, súper profesional. Igual México tiene el Chavo, Verónica Castro. Y lo tiene a Frater, que es quien nos está. Y Frater, principalmente, que nos banca ya. Contacto, la verdad. Luis Miguel no, ese está todo mal. Yo ¿es soy mexicano, de mexicano Luis Miguel? Sí. Qué pena. ¿Es mexicano? Lo único que no tengo la más idea de dónde es. Tampoco me importa, en realidad. Chichen Itza. No tengo idea. Tiene Acapulco, que se tiraban los señores así y hacían clavados. Montones de cosas. Sí. México. Tiene Sonora también. Y tiene muy buenos mexicanos. ¿Sabe algo de la vida del señor Betania? Bretaña está en la casa, tuvo dos asados, se me hizo el enojado. Ahora, Pérez, ¿dónde fue el fin de semana? Ale, ¿dónde fue algún lugar que yo vi fotos y videos? ¿Cómo? ¿Fue algún lugar? ¿En serio? ¿El viernes? ¿El viernes? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos que hacer nuestro... fecha para pasar. Bueno, este es el bloque, ¿a dónde fuimos el fin de semana? El viernes yo estaba chequeando el Facebook... y estaba difundiendo las fechas, preparando las cosas, y qué sé yo. Cara libro. Y me encuentro con que... Te comí todo lo manice. Mi amigo Diego Gregoruti estaba acá y estaba por tocar en Mitos Argentinos con la Naporuti. Obviamente lo llamé, le dije, así que tocaste y no me avisaste, venite Ale, qué sé yo. Hablé con Ana Andreotola, que es la dueña de Mitos, a quien le mando un gigantesco abrazo porque de verdad nos hizo muy cálida la noche. ¿Quién andaba cerca por ahí? ¿Quién andaba? ¿Sandra Luca? Exacto. Sí, me parece que entre ustedes dos... ¿Con quién estaba? Con el señor Hugo Ferrer. Del programa El Altar de la Música. Claro. Así que, porque cumplía años una de las personas del plantel de la radio de ese programa. Así que terminamos todos tomándonos una stout. No, todos no, porque el gordo no toma alcohol. Así que, y cantando y al son de Papo. Y porque de verdad Diego es un grosso haciendo ese tributo a Riff. Así que la pasé muy genial. Bien. Sin pensarlo, lo llamé a mi marido y le dije, gordo, esta noche salimos. Listo, así vamos. De una. Nada, y la pasé muy bien. Muy, muy buen lugar, muy buen sonido, todo. Y yo, como cumplí con www.oxirradio.com.ar. Es verdad, hay que repetirlo, www.oxirradio.com.ar. Así es. Fuimos a ver a Azeroth. Le claro, gusta que diga Azeroth. En realidad es Azeroth. Yo le digo Azeroth. No, así es que Azeroth. Muy bien, lado oscuro. También subió Barroso, Javier, Ruinas, para cantar con Ruinas. Ruinas, así tal que cual, sacamos tal fotos, cual. Estaba todo el staff, todo estaba todo Oxirradio. Bueno, ya que usted dice que Sandrita Luca... No, menos ustedes dos. Menos ustedes dos, que son dos garcas. Yo estuve a punto de ir a Beto Vázquez Infinity, porque sí, también estuvo con nuestro amigo Joad Manuel. Sí, Joad, ahí Joad, que le mandamos un mensaje a nuestro... ¿Qué sería? Nuestro también co-keeper en la blues band, en la working class blues band. Así que lo cagamos, pero bueno, me debía la radio para que acá, mire, lo estoy diciendo otra vez, me debía Oxy Radio y fui, me debo al programa. Columbo, ¡qué gano! ¡Café Real! ¡Arranca Café Real! Bueno, hola, entonces a Columbo. Confunda, pero no ofenda. Yo que vos, igual yo hubiera dicho, yo fui a ver a Acero. Nah, la verdad, fuimos a ver a Fernando Ricciarduli. Y de hecho, te vi que saliste hablando de fotos. Salimos un montón de fotos. 28 millones de fotos. Estuvimos con Ariadna. El abuelo de los floreros. ¿Cómo que se llama esa fotógrafa que estaba sacando fotos a todo? Paula Andersen. Paula Andersen. Saludos a Paula. Así que está. ¿Y con quién más te encontraste? Me encontré, que le pedí un mensaje y es tan amarga que no mandó nada. Porque ahí está. Usted se lo merece. Yo creo que. No, el programa. Ella participó en este programa. Usted lo pidió, usted se lo merece. Carol Cifuentes de Colombia. Sí, la vimos. Así que hemos sacado fotos. Estaba el polaco. El polaco Goyeneche, no, pero la Forcí. Así que un montón de gente. Estuvo No Class. Estuvo Brancasti. Graciano. Todos. Bueno, toda esta. Hermoso. Estuvo muy bueno, lindo. Pueden ir a ver. Tocan de nuevo. Vayan a ver un poquito más de gente, muchachos. ¿Dónde tocaron? Salga. Era el Marquí. El Marquí, ¿no? Es temprano. Después nosotros con Fabián nos llevó hasta el Red Bell a tomar unas cervezas y una pizza que rebotaba. La podría haber llevado hoy, se la hubiera tirado al técnico de Boca Juniors. Tomá, burro. Pero bueno, muy lindo. ¿Y usted qué hizo? Nada. ¿No iba a ir a ver a Comunión? No pudo ir llegar. No, fue papá, estuvo de papá. Estuvo de papá, muy bien, porque era el día del niño. Me di ganas de salir. Si no tengo ganas, no salgo. No, como tocaban los chicos de... Sí. Pensé que iban... Yo, yo tenía muchas ganas de ir a ver. ¿A usted le parece tres...? Pero de verdad... ¿A usted le parece tanto...? Ah, claro. Tantos shows, más o menos del mismo estilo, porque... Bueno, Beto Martín podría ir con Acero y dijo algo al respecto. Dijo, si estas podríamos ganas, llamarnos por eventos. Teléfono, muchachos, claro, los che, productores. ¿Por qué no se juntan y hacen algo? No porque despreciemos el laburo que estén haciendo, que quede recontra claro. Lo que estoy diciendo es, sumemos todos. Digo, no cuesta nada y armar un evento ahí está en el conjunto. Error. No es que no cuesta ese nada, cuesta algo. Claro, cuesta. Que sí que cuesta, no es que no cuesta nada. Primero, no es una hermandad, ni una cofradía, ni nada. Está bien, no somos evangelistas. Exacto. ¡Ups! No somos evangelistas. Somos todos hermanos del metal, pero no, entre los hermanos se pelean y nos devoran los de afuera. Ya lo dijo Martín Fierro. Bueno, pero la escena está bastante hecha mierda como para que se pongan a dividirla de esa manera. ¿Cuándo estuvo bien la bueno, escena? Por eso estamos, diciendo lo que estamos diciendo. Poquito, muchachos, apúntense. Poquito, y por lo menos iba más gente. Por yo no me acuerdo, no me acuerdo, veintipico de años, de que pero alguien iba, haya llamado. Chicos, ¿ustedes van a tocar el sábado que viene? No recuerdo eso. Corro mi fecha. No recuerdo, pero antes... Las fechas se piden. No, de hecho, de ese tipo respecto de ese tipo de cosas, he visto tanta cantidad de peleas, en la semana. Che, loco, pero y no, la podías correr y no, ¿por qué la tengo que correr? Exacto. Correla vos, como hablando, ¿qué estaba diciendo yo recién? Así, ¿no? ¿Qué estaba ¿cómo diciendo era? Yo ¿cómo recién? Fue? Es así, pasa el barra brava de la historia con humildad. Amigo, yo toco. Claro. Amigo, toco yo. No. Bueno, es así. Si yo pido una fecha de museo de acá a 6 meses y vos justo coincide con la tuya, ¿qué vamos a hacer? Mala suerte. No, eso es mala suerte, pero antes con lo que quiero decir que había más gente, porque por ejemplo, antes íbamos a ver Gato Sucio y tocaba a 20 cuadras Cemento, tocaba otro y se llenaban los dos. Hace 30 ahora años, ya no pasa más de eso. Algo de hace 30 sí, años. 20 tantos. 26, 28, 30, 33. Todo esto vino claro, porque te pregunté. De Movia, de Alejandro... Y Alejandro Movia, y ahora que pasamos el... No, ¿sabe por qué hice todo este viaje de Movia? Porque me dice, con lo mismo que Manuel Grados, No nos invitaste. ¿Me llamaste viernes y sábado? Yo podía hacer entrar bueno, a un novia despechada. Respecto a esto que hablábamos recién de unir espacios y de que la gente se junte con diferentes gustos musicales. Sandra ahí me estaba haciendo un comentario. Publicó una foto que dice, para terminar el fin de, te dejo esta imagen tomada del recital de Beto Vázquez Infinity, en donde hay dos personas mirando el recital apoyados adelante de la barra, uno con una remera de Áspeda, otro con una remera de Aveidón y de Rhapsody, claramente nada que ver una con la otra, y sin embargo están compartiendo y disfrutando de lo mismo, y un poco de sí, eso bien. Se trata, loco. Qué ternura. Un poco de eso. Pero tóquense ahora que nosotros somos un programa gay friendly, así que no nos importa nada. Recontra una... Beto Vázquez con Acerot. Hubiera sido un golazo de media cancha. Y acá Beto Vázquez no me gusta. Está bien. No, más allá de que te guste o no, no importa. Yo estoy hablando de otra cosa. Pero por ejemplo, él me, si tengo que salir, no voy a ver justamente a ese artista. Pero gracias a que en el abanico hay. Exacto. 25 podemos ir a ver un montón opciones, de cosas. Elijo otra opción. Obvio. Esa sí. Está la decisión después de cada uno. Exacto. Entonces, igual acá la niña, la señorita Claudia Arroyo dice, excelente reflexión de Ricardo, hermandad las pelotas. Muy bien. Bueno, vamos. Hay gente que se ve que verás a City. Acabo de formar mi club y la presidenta acaba de mandar un mensaje. Que mandó y dice, hermandad las pelotas. Exacto. Bueno. Está bien, bueno, entonces como yo soy el tibio de fantasía. Entonces después no nos quejemos y déjense de joder con protestar que no pueden vender una puta entrada. Yo no soy. Yo no soy true. ¿Podemos vivir de esto? ¿No se puede vivir de esto? Mátense. Yo no soy true de verdad. ¿O tercera, sí? Tercera vez que insisto. Te mandamos saludos a Gandea. Mencionamos al señor Alejandro. Sin Movia. Y ahora volvemos. Pobrecita, todo esto porque no me. ¿Dónde está Movia? No, porque Ale recomendó una banda en la semana que se llama The Inseminoids. Que es una banda bien Misfits. Entonces hemos creado. Sueca también, ¿no? El bloque. Misfits. Sí, una banda sueca. Misfits. El bloque horror punk, donde vamos a pegar tres temas. Primero con Blitzkids, el tema se llama Lupentud. Después le pegamos Plan 9, el tema From Hell. Y cerramos con la banda sueca de Inseminoids. I Hit Your Skin. Vamos con el bloque horror punk y con Tutti. We'll be right back. Bloque de horror punk en horror Café punk. Metal. Wow. ¡Qué horror! Siempre se hablan de las efemérides y ese tipo de cosas, ¿no? ¡Qué horror! ¿Efemérides? Sí, desde sí siempre de los programas y de todo. Efemérides, el 20... ¿Hoy es 20? El 20 de agosto fue lanzado un álbum de mi banda de Queen's Rage Empire, que es el trabajo Empire. Que vino después de Operation Mindcrime, que fue una obra conceptual y para la crítica es uno de los álbumes más vendidos de la historia de Queen's Rage. ¿Cuál de los dos? Queen's Rage Empire. Empire, tal cual. Es un cuarto discazo álbum. Para mí. Lo que pasa es que sí, pero bueno. No me importa lo que digan los Crew y todo. La rompió porque tenía mucha producción y de hecho la pelea entre Tate y el resto de la banda tiene que ver por los derechos de Operation Mindcrime. Y sin embargo, los tipos después de cuando sacaron Empire, vieron que se puede levantar la expectativa, ¿vieron? Tomen. Después el otro que sacaron el de la... No me gustó mucho Promise Land y el que se derretía. Sí, a mí tampoco. Los relojes de Dalí. No, a mí tampoco mucho me gusta. Momento pero, cultural. Pero hasta Empire me gustó. Hasta ahí. No, después, todo eso estuvo bien. Después ojo, es como que se el van peor como disco, es como siempre digo, el peor disco de Maiden, de Queen Rage, son mejores que muchos de ellos. Yo en realidad, la efeméride no es una efeméride para recordar el aniversario de algo que es. Para mí. Sí, obvio. Para hacer tiempo porque estaba buscando la data. Caí. Porque hace dos días. Falleció el baterista de la banda brasileña Dorsal Atlántica, Américo Mortágua, y es el esta banda es histórica, viene del año 82, que está en la escena brasileña con un impasse en algún momento de un par de años, pero bueno, conocía Carlos López. Este batero falleció después de luchar contra el cáncer hace dos días. Y según palabras de los mismos Dorsal, fue el mejor baterista que tuvo Dorsal Atlántica. Mirá que la banda tiene años y discos editados, pero según ellos es el mejor batero. Incluso grabaron un álbum con Américo. Y entonces, bueno, sucedió y qué sé yo, cosas que pasan, ¿cierto? Es una lástima porque... El álbum salió el año pasado, se llama Canudos, no sé cómo se pronuncia en portugués. ¿Cómo es? Canudos. En realidad, las letras de este álbum hablan sobre un hecho histórico que ocurrió en el 1800 en Brasil. Podríamos decir que, como se dice, es un disco temático, ¿no? Habla sobre algo histórico que conceptual. Pasó. Conceptual, sí, conceptual. Exacto. Es un álbum que lo pudieron financiar con ayuda... de otra gente, no de la manera formal, normal, como se graba un álbum. Y vamos a escuchar un álbum, un tema de ese álbum. El tema se llama Belo Monte, hay una favela ahí. Belo Monte debe ser como decir que bello el monte. Qué debe ser, lindo, ¿cierto? Claro, hay una favela. No, si es Belio con B corta, L-H-O, es viejo. No, Belo. Pero este es Belo, como Belo Horizonte. Después le podríamos preguntar a su amigo. Belo Horizonte. Que un poco más de data, porque el hecho histórico que cuentan las letras de este álbum es algo muy importante para ellos, y no quiero meter data para no quedar como. No, generalmente para el argentino la historia de Brasil está. Está bastante alejada. Sí. Por ejemplo, como... una vez llegué, no viene al caso con Dorsal Atlántica, pero llegué y vi tal una pintora de Tarsila de Amaral, y que era en los 20 o bueno, en el 1910, y yo pensaba que en San Pablo estaban todos sacando bananas, ¿vio? Esa tontería que uno tiene de Brasil. Prejuicio. Y la prejuicio, obviamente, sí, prejuicio. Realmente. Prejuicio. Y no, en esa verdad historia de tu Brasil. Tarsila tiene unas cosas hermosas pintadas, ya fumaba y quería el voto femenino, cosas que imagínate en esa época. Canudos es el último álbum que graba este Américo junto a los Dorsal Atlántica. La banda es Dorsal Atlántica, banda histórica de Brasil, banda que cantó en todos sus álbumes en portugués. Y eso es un hecho no menor porque Muchos y uno dicen... de los discazos es esa Lea y Acta Est. Sí, ese disco que me lo firmó Carlos. Principio de los 90 es muy bueno. Era muy, muy. Vamos a escuchar el tema que se llama Belo Monte. Dale. Y así recordamos la partida de Entre los Vivos de Américo y escuchamos a Dorsal Atlántica. ¿Me decía? De que después me busqué eso, pero también murió Gil Janus. Dice, no leí bien porque cuando así mueren cantantes, que justo se de la banda Huntress, la cantante. Sí. Dicen que ya venía media. ¿Se suicidó? Se suicidó, pero viste, primero habían dicho que no, que después sí. Porque sí, había tenido un bajón en su momento, y la metieron también, pero no. Se ve que las puertas de la locura se abrieron, amigo. Y pero hoy hablábamos. Bueno, tuvimos los otros dos, ¿no? El de Linkin Park, y vos decís, o el de Audioslave. Bueno, con Chris Cornell, la mujer dice jamás se hubiera suicidado porque el tipo estaba medicado, era un excelente padre, con muchos proyectos para su hijo, padre amoroso, o sea, había logrado salir de todas sus adicciones, haciendo tratamiento, estaba bárbaro y con muchas ganas de vivir y muchos proyectos. Y dice la señora que probablemente, escuchen bien esto, se equivocó en la pastilla, en la hora de la medicación. Pasa. Se le dio vuelta la cabeza, el tipo se ahorcó, terminó el recital, subió a su habitación y se ahorcó, fue... Chau, gente muy sensible y que no le es indiferente nada de la vida. Invitamos a todas las bandas siempre. Espere un minuto. Acá encontré. Sí, dele. Canudo. Canudos. Canudos. Pajas, pero no la paja de. De que uno dice. No, claro. La de Vladimir, una y a dormir. No, esa no. La de. La de Obama. Voy a hacer la de Obama esta noche. ¿Qué? Una paja a la cama. Uy, me fui a la mierda. No, así que la paja canudo. O sea, paja, pajonal. Una cosa así. Bueno, yo simplemente Canudinho. Seguir invitando siempre a las bandas que envíen su. Que escriban, que se contacten. Que quieran enviar su material para que se difunda acá en el espacio de Café Metal. Siempre decimos lo mismo, si lo envían, si se toman el trabajo de enviarlo, van a tener quizás su espacio de difusión. No aseguramos entrevistas porque muchos escriben y dicen, ¿nos pueden hacer la nota? Bueno, ahí tenemos... Sí, no hay problema. Quizás, no sé, vemos... bueno, a todo esto, venía... ¿Dónde va a tocar, Pérez, Devastación el... Yo tengo algunas fechas para pasar. Viajo, por eso. Esto es para que, antes que usted siga con el programa, lo cortamos para la fecha antes que nos olvidemos. Dele la fecha, dele. ¿La fecha? Sí, arranque. Tengo varias fechas. Dele con la que usted quiera. Si quiere arrancar con Devastación, por favor, le cedo el honor. No, arranque mientras yo... Me van a complicar, la hacemos corta. No, usted tiene todas ahí. 24 de agosto, Club Calavera, tocan Matanza, Lepergot, Corrosive y Luganor. Así es, en Avenida Corrientes 5008. Muy buenas fechas. Sí, sí. Interesante. Así es. En Montana Bar toca Montana Tribute Metal Fest. Arcanos. Bueno, son todas bandas que hacen covers, Sinergia, Garaden, Viking Black Metal, todo esto en Montana Bar, en la República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Tenemos sábado 25 de agosto, toca Mágica, Stage, Maldita Nación, Ginetera, ajá, así es. Muy bien. En Montana Bar, también en República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Tengo una acá, mientras. ¿Lo escucho? Tiene la del 25 de agosto. Sí, que sí. Toca Rústica, Catcher. Y espere, como no traje los anteojos, lo tengo que agrandar. Uy, la puta que lo parió, no veo una mierda. Bueno, ¿dónde es? Es lo que quiero ver, mire usted, que no traje los... 25 de agosto, sí. En Greens, en Villa Devoto. Ahí está, gracias, porque no traje los anteojos, vio. Hay que comprarle un par de lentes Rustic, al café. Tenía los del ruso, pero se me cayeron. Pantano, Catch, sábado 25 de agosto, Gear Music. Excelente, quedamos con nuestro amigo de Rústica, muy bien. Nosotros, creo. La gente de No Guerra, Sobre Tus Cenizas y Transmutar y Taenia, tocan en el Vorterix. No Guerra, muchachos. Vorterix, sábado 25 de agosto, 18 horas. Trae Tormenta, Ayuda Cross, El Juicio y DNI en Tabaco Bar. 21 horas, Estados Unidos 12 y 5 en la República de San Telmo, también el sábado 25. Cantamos nosotros en la Argentina Gospel Choir. ¡Wow! A beneficio de la Casa Roland McDonald. ¿De quién? A beneficio de la Casa Roland McDonald. Hicimos toda esta fecha para juntar fondos para los muchachos. McDonald. McDonald, así es. En el espacio cultural San Andrés, en la avenida Belgrano 579, 20 horas. Los esperamos, así calentamos gargantas y motores. Espectro Progenitor, Sion y Cadenas Pesadas en la Fundición de San Justo a las 22 horas. Todo esto el sábado 25 de agosto. Un montón de cosas. Hay varias cosas. El primer Cacho Fest de en la capital. Mirá. Así ¿en capital? Es. En capital. Yo toqué en Sin City. En Carlos Calvo 3778. Sí, sí. Van a tocar Ángel Negro, Hierro Mata Metal, Metaluria y Púcara Trash. Muy buena fecha también. Esa es una fechaza. Y aparte, un saludo a la gente Pucará, de Cacho así Fest. Que pueden comprar. Artillería Pesada, porque de verdad ellos Cacho. Siempre vienen organizando esas cosas en el sur. Y acá lo encontré. Hacen la feria de cosas. Los hijos de la viuda tocan en El Barullo a las 21:30 en Avenida Belgrano 3584. Boedo. Así es. Y Cenizas del Alma, Werken en Negro y Screaming for Beer, que es un tributo a quienes, a los Judas Priest, en El Amparo a las 23. Todo. Pero viene Judas Priest. Así pero es. No importa. Bueno, ¿y dónde va a estar? Devastación este no, sábado. Ni a nadie le importa. Bueno, no? A mí sí, voy no? a estar en Chipolete con mi banda. Y venía venís sonando. Se enoja, el otro se suicida. El viernes. Dígalo. Sábado 25 de agosto, Barba Azul, 22 horas, Tungsteno en Chipoleti, porque la fecha es de Tungsteno. Alto Valle del Río Negro. Exactamente, así que toca Militia de Batallona versus. Y es fría, que debe ser por la cerveza o el pecho de Messi. Buah. ¿Le gustó? Así que esto usted no milita de Bastación a versus y es fría el sábado 25 allá en Chipoleti. Ojalá que toda la gente bomba, quiero ese asado. No solo, no quiero que se lo coma solo Walter Ortiz. Quiero yo también el asado. Sáquelo de la mesa. Tengo una fecha. Uno más. El domingo 26 de agosto tocan los chicos de Lizard, Carroña y Astroten en el Parque Chacabuco. Lizard vuelve a las andadas a las 17 horas. Y esas son todas. Nos envió su gacetilla y el demo 2018, la banda Exocet. Tocamos varias veces. Exocet no es una banda nueva, no. Es una banda que ya viene sonando en la ciudad de Buenos Aires hace bastante, desde el año 91 que están girando, tocando y llevando su mensaje y esparciendo defensores de la fe del heavy metal. En el 2018 la banda registra 6 temas a modo de preproducción de lo que será su tan ansiado disco en la sala de la cripta. El material ese lo tienen disponible en YouTube, búsquenlo. Y ahora vamos a escuchar un tema que forma parte de esa preproducción. La banda en este momento es Diego Hernán Abrego en voz, Sebastián Mendoza en bajo y coros, Gastón Gallo en batería, Paulo Ávila en anguila en la otra guitarra. Eso se suena en Café Metal. Un Bien, sonaba. Entonces ir a ensayar, amigo. Exocet. Vayan a ensayar. Una banda que hay que apoyar porque se lo merecen. Tremendo. Trayectoria y cojones, simplemente. Muchos. Y otra banda que le mando un saludo, que inclusive los videos que sacaron mandaron, tanto de Olavarría como de Miramar, me mandaron saludos. El Gane y Gandea. Este Rey Maikil está Maikil, tocando mucho. Sí, señor. Le están dando bola. Yo, porque son amigos, uno quiere que le vaya bárbaro. Obvio. Aparte, hizo por Facebook una cosa, me olvidó, que está esta cosa de 10. Suba 10 discos que a todos nos gustan, bla, bla. Dijo: 10 discos o 20 de tus amigos, de las bandas de tus claro, amigos. Me parece más copado, vamos a darle todo y vamos a poner Rey Maikil. Señor Pablo Gandía y van a piensa, tocar. ¿Cómo es de la banda esta? Flogging Mall. La que viene, bueno, ahora se me fue el nombre. Bueno, van a hacer soporte otra vez, como fueron de Dropkick Murphy, de una banda así con gaitas y todas esas cosas. Hermosas. Muy bien, todo lo bueno. Tiene que ha terminado, hemos pasado por México, España. Un programa intenso, con mucha música y realmente la pasé bien, así que les agradezco la compañía. Bueno, me gusta la etapa de Tríptico. Siempre con. Hans Rudy Higer, no sé por qué Higer, se muere la gente, ¿no? Se muere la gente porque se acabó el planeta. Se acabó un mi tour por acá. El viaje se ha terminado. Otro que murió también hace murió, muy poquitos días, el cantante de Annihilator. Ah, cierto. Sí, quien puso la voz en un mítico álbum que. Alice el primer álbum de Annihilator, Alice on Hell. ¿Qué? Buenísimo. Alice on Hell o Alice on Hell. Alice on Hell es un. Es un juego de palabras que. Que bueno, se murió este muchacho, no sé por qué. Y. Y bueno, va a quedar recordado porque dejó plasmado su voz en este álbum característico de la banda. Y de tan buena banda, porque Annihilator es una de las mejores bandas que hay. Muy técnico, son. Es que los chicos de Thanatron dijeron que lo escuchaban mucho porque me pareció. Pedro Miste nos manda saludos desde República Dominicana, sí. Muchachos. Qué suerte. ¿Quién nos manda? Pedro Miste, que es un contacto que tengo en Facebook. Que de Dominicana. República Dominicana. Menos mal que no le echamos la culpa del reggaetón a República Dominicana, solo de Puerto Rico. Muy bien. Me odian. ¿Puedo hablar de otra cosa que sí. No sea de, escriban, de música? Y no de muerte. Comuníquense. ¿De muerte no puedo hablar? No, sí. Comuníquense porque es la única manera de que esto sea grande, que crezca y sumemos día a día. Nos vamos a despedir con un tema de Annihilator, del primer álbum de Annihilator, Alice on Hell. Y quiere decir que se murió alguien más, espere. Sí, es bueno, más allá de la política o de que seas tendencia de para un lado, para el otro, macrista, murió Chicha Mariani, que fue la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, así que lamentable, te repito, más allá de que vos seas macrista, de que seas kirchnerista o que seas de la tendencia que sea, no sé. No, le estoy hablando yo a decir, cualquiera. Yo iba a decir una cosa, ¿por qué no se muere Casero que dice pelotudece claro, como la del flan y todo? No, ¿qué te pasó, gordo? Seguí drogándote, gordo, que me gustabas antes cuando cosas, hacías pelotudez. La verdad que la han peleado y no debe ser fácil, no debemos no, es jugarlas. Un dolor no en debemos el jugarlas, no perder un hijo no es joda. Bueno, es lamentable. Eso quería decir. ¿Con qué tema no? Ya que lo trajo a mención, sí. Perder un hijo no es joda porque la vida no funciona. El sentido de la vida o el. El meaning of life. Tenemos que enterrar a nuestros padres, no a nuestros hijos. La lógica funcional, lo lógico sería que uno entierre a sus padres. Pero no hay lógica en este mundo caótico. La muerte es algo natural, es algo que, como decimos. La muerte nos llega a todos. El venimos tema a morir, es, ¿en qué ¿cómo? Momento? Yo también. Venimos todos. A morir. Y bueno, si dejaste un legado, hiciste algo positivo, te vamos a recordar. Y si tu vida pasó con indiferencia. Quizás ni te mencionemos, pero a alguien que vamos pero por lo menos somos comida para los gusanos, va a haber a mencionar ahora algo, a Randy Rampage, que murió este año y que canta en este tema que vamos a escuchar, el tema de cierre de Annihilator. Dale. Hasta el próximo lunes. Gracias por todo y nos escuchamos, nos vemos, nos abrazamos nos y tocamos. Nos besamos. Y obvio. Y nos cuidamos. También. Puse forro. We'll be right back. los lunes de 20 a 22. Café Mental. Conducen El Café y Ricardo González. Café Mental. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Hay quienes dicen hacer radio y enlatan programas en su casa. Eso es podcast. Otros juegan a la radio. Digo, saludos. Algunos creen que lo que hacen es más que música y viven de repetir programas de terceros. ¿No tienen contenido propio? Oxy Radio. Poniendo las cosas en claro.